Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Mientras en colonias populares del estado de Puebla no hay agua potable, 10 empresas explotan la mayor cantidad del vital líquido. Aquí te enlistamos las compañías. Gilsa SADCB tiene una concesión de 4.005.485 metros cúbicos de agua. Volkswagen de México cuenta con el permiso para extraer 1.500.000 metros cúbicos de líquido, vigente hasta 2026. Materias Primas Minerales de Aguazotepec tiene una concesión de 1.038.672 metros cúbicos anuales, cuya vigencia termina en 2053. Industria Mexicana de Alimentos cuenta con la concesión más grande de agua en Puebla, ya que tiene permiso para extraer 915.000 metros cúbicos. Agemex, dedicada a la producción de jugos del valle, cuenta con 890.000 metros cúbicos. Cemex México cuenta con 788.000 metros cúbicos, de acuerdo con el registro de Conagua, con fecha del 6 de septiembre de 2024. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 11 de noviembre del 2024 desde la XHSBE Chololán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Pueblos cholultecas se unen en la defensa del agua en Santa María, Acuexcoamac. 128 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados desde 1996. Comunidades en el estado de Veracruz denuncian la mala gestión del agua. Vicepresidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas expresó la necesidad de sentar la opinión de lideresas indígenas en Latinoamérica. Aranceles, deportaciones, recortes de impuestos. ¿Qué podrá o no hacer Donald Trump? Comenzamos. Pueblos cholultecas se unen en la defensa del agua en Santa María, Acuexcoamac. La tercera asamblea de pueblos originarios de la región cholulteca en defensa del agua y la vida, celebrada en Santa María, Acuexcoamac, Puebla, reunió a 27 pueblos de diversos municipios, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Andrés Calpan, entre otros, para exigir la protección de sus recursos naturales y la defensa de sus territorios. Entre las demandas más destacadas está el cierre de 5 pozos profundos en Acuexcoamac y el abandono del basurero intermunicipal de Cholula, los cuales han impactado negativamente el medio ambiente y la disponibilidad de agua en la región. Durante la asamblea, los representantes expresaron su arrepentimiento por los años de degradación ambiental y responsabilizaron al gobierno por la instalación de pozos en 1994, autorizados por la Conagua y acompañados de actos represivos, que incluyeron la detención y amenazas a miembros de las comunidades. Asimismo, denunciaron la privatización del servicio del agua, actualmente administrado por Agua de Puebla, lo que ha intensificado la escasez y provocado indignación en la región. Las comunidades también hicieron un llamado por la contaminación derivada del basurero intermunicipal de Cholula, el cual fue clausurado recientemente, y señalaron el riesgo de contaminación del río Metlapanapa debido a aguas residuales industriales. Ante estos problemas, los pueblos acordaron articular esfuerzos para enfrentar los efectos de estos proyectos en su territorio y promover la creación de una coordinación de pueblos cholultecas en defensa del agua, así como la limpieza del cauce del río El Batán y el área del Ahuehuete y Manantial de Acuexcoamac en un acto de resistencia y reconciliación con la naturaleza. 128 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados desde 1996. En el marco de la jornada de lucha contra la guerra a los pueblos zapatistas y coincidiendo con las celebraciones del Día de Muertos, la comunidad otomí en la Ciudad de México organizó una conferencia para denunciar la violencia y represión que enfrentan los pueblos indígenas, particularmente los zapatistas. Un grupo de mujeres otomís, quienes residen en la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, honró a quienes han muerto defendiendo sus territorios, destacando figuras como el subcomandante Pedro y la comandanta Ramona del EZLN. Las mujeres denunciaron la continuidad de una guerra de exterminio con 128 personas asesinadas desde 1996 por oponerse a megaproyectos como el Tren Maya y Corredor Interoceánico. Expusieron además que el crimen organizado y las fuerzas estatales operan con impunidad contra las comunidades, especialmente en Chiapas, donde se concentra el 45% de los asesinatos. Criticaron la estrategia militar del actual gobierno, señalando que se ha intensificado la violencia sin abordar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, señaló que esta guerra es reflejo de políticas neoliberales que promueven el despojo territorial. Criticó la reciente reforma indígena, que ignora los derechos sobre tierras y recursos de las comunidades. En honor a los caídos, se realizó una ofrenda como símbolo de resistencia y vida en medio de la violencia. Comunidades del municipio de Coatepec, en el estado de Veracruz, denuncian que existe una mala gestión y administración del agua. Esto está rebasando a las instituciones públicas encargadas de abastecer de agua a las comunidades. Al mismo tiempo que denuncian la mala calidad y la falta de agua, también aseguran que el desarrollo inmobiliario y comercial ha detonado un problema severo que está afectando principalmente en la distribución de este recurso vital. Este desarrollo inmobiliario justo se está planteando en zonas donde hay manantiales que abastecen a otros pueblos. Entonces, el problema es mayúsculo y en tanto no se tengan estos planes, se observe de manera integral, con criterios económicos, ambientales, sociales, históricos, hídricos, la gestión del agua en el municipio, pues el gobierno en turno seguirá favoreciendo con permisos, haciendo que este crecimiento y pues que esto a la posteridad pues va a ser un problema incluso para las propias autoridades, porque no tendrán la manera de solucionar el abasto de agua en los pueblos. Se está el paso de constitución de un frente, de un espacio ciudadano municipal. Nos estaremos reuniendo con los compañeros pues de manera frecuente para irlo consolidando, y veíamos oportuno este momento de hacer la denuncia justo porque nos encontramos en la transición de un gobierno estatal y queremos que esta denuncia ya comience a sonar en el gobierno del estado, por supuesto, que también es corresponsable, y pensamos que es importante pues que también presionen junto con la federación, con la Conagua, pues a un cumplimiento cabal por parte de las autoridades municipales a sus funciones. Las comunidades exigen a la Comisión de Agua actualizar el marco normativo para dar cuentas claras a la población sobre la ejecución de los recursos, así como también poner un alto a los desarrolladores inmobiliarios y empresas comerciales que quitan del centro el derecho humano al agua. Reportó desde Radio Guayacocotla, Mónica López. A través de un proceso inclusivo y participativo, mujeres indígenas de América Latina y el Caribe buscan tener incidencia en la Conferencia de las Partes COP16 de Biodiversidad, que se desarrolla en la capital del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, Colombia. Marina Cunningham, primera vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, expresó la necesidad de sentar posturas sobre la mesa, las voces de quienes realmente conocen y trabajan los territorios de vida. En donde hemos dicho, bueno, si esta COP es del pueblo y si esta COP realmente habla de armonía y paz, definitivamente tiene que haber voces de las mujeres de los pueblos indígenas, porque somos las que protegemos la biodiversidad, somos las que protegemos los territorios. Hemos jugado un papel fundamental para garantizar la sobrevivencia de nuestros pueblos a través de nuestra lengua, nuestra espiritualidad, nuestra cultura, la relación armónica que nuestros pueblos han tenido con la naturaleza. Pero la verdad es que nuestros territorios están enfrentando amenazas crecientes, amenazas naturales como desastres por inundaciones, huracanes, terremotos, incendios, pero también amenazas por un modelo económico extractivista que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, por el crecimiento, incluso decíamos en esta reunión, de eso que llaman economía verde, que realmente es un nuevo modelo de colonización, porque está atentando nuevamente sobre los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, Cunningham resaltó la importancia de trabajar un plan de acción colectivo que permita a las líderes indígenas dar cumplimiento a las metas establecidas por pactos globales como Kunming-Montreal, dando especial énfasis a los derechos humanos. Entonces, el plan tiene en primer lugar todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros recursos. Pero la protección de la biodiversidad pasa por la protección de nuestros territorios, pasa por la demarcación, la titulación, la garantía de la tenencia de los territorios, el control de los pueblos indígenas sobre los recursos. Estamos hablando sobre qué podemos seguir haciendo para restaurar los ecosistemas que se han degradado en nuestros territorios, cómo usar nuestros conocimientos tradicionales, cómo respetar esos conocimientos tradicionales y además cómo tener acceso a financiamiento. Todos los estudios demuestran que si bien ha crecido el financiamiento en nombre de los pueblos indígenas, realmente nos llega a menos del 1%. Y definitivamente ese 1% también debe de llegar a las mujeres de los pueblos indígenas. Estos son algunos de los planteamientos que estamos haciendo en el marco de la COP. Esperamos ver resultados importantes, que se apruebe, que dejemos de ser un grupo de trabajo y pasemos a ser un órgano subsidiario, que se reconozca nuestro ejercicio a nuestra libre determinación en la protección de los conocimientos, pero que también nosotras como mujeres indígenas aprendamos herramientas para poder lograr que cada plan de acción nacional incorpore la visión de las mujeres de los pueblos indígenas. Desde el Grupo Comunicarte y el cubrimiento especial de la Asociación Latinoamericana de Comunicaciones de ALER, seguimos en la COP16 en Cali, Colombia. Reporte especial para Voces de la Panamazonía. Nosotros seguimos tejiendo voces por la biodiversidad. En estas elecciones, Donald Trump no insistió en llamar a los mexicanos violadores. En cambio, el millonario hizo varias promesas contradictorias, eclécticas, pero eso sí, atractivas para los votantes, pero que no serían del gusto de algunos legisladores republicanos que simplemente no las aprobarán. Esto lo dijo a RFI el politólogo de la Universidad de Massachusetts, Raymond LaRusha. Él ha hecho muchas promesas provocadoras en todos los ámbitos, deportaciones, aranceles, sobre cómo cambiar el gobierno. Cuando llegas a gobernar es un poco más complicado porque hay más gente involucrada, incluso aunque el Senado sea republicano. No estoy seguro de que vayan a estar de acuerdo con él en todo. Creo que en algunas propuestas, especialmente las que les gustan a los republicanos, como los recortes de impuestos o menos regulaciones para las empresas, creo que esas él obtendrá lo que quiere. No creo que a los republicanos les gusten mucho sus propuestas de aranceles, así que podría tener más problemas con eso. Los republicanos también tendrán problemas con las deportaciones masivas porque esto traería un desorden en la economía al expulsar a los inmigrantes, así que se opondrán a eso. Los migrantes son una pieza fundamental en la economía de los Estados Unidos porque su mano de obra permite que no se aumenten los salarios ni los gastos de las empresas, según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Además de los republicanos, quien también tiene interés en la política migratoria es el gobierno mexicano. Roberto Cepeda, investigador de la UNAM. Donald Trump ha prometido que va a deportar a cientos de miles de migrantes, ¿no? Se habla hasta de 1 millón por año. Prometió cerrar la frontera a los flujos migratorios y presionar a México para que haga un mayor esfuerzo en detener a los migrantes. Y a todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. Quien habla es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a primera hora de este miércoles tras conocer los resultados de la victoria de Donald Trump. A las empresarias y a los empresarios mexicanos no hay motivo ninguno de preocupación. En cuestión de horas, el peso mexicano se devaluó frente al dólar un 2% y fue la divisa más afectada. Esto deja en claro que las decisiones de los legisladores americanos, apoyar o no a Trump, también tendrán sus efectos en la región. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Educa Oaxaca. Todos sus nombres, todas sus luchas, defensores del territorio asesinados en el último sexenio. Les esperamos la próxima semana. ¿Qué tal, querido auditorio del Espacio Social? Mi nombre es Daniel Niscú y es siempre un placer que pueda acompañarnos en esta producción de Educa Oaxaca. En el programa de hoy vamos a platicar sobre las personas defensoras y el alto nivel de riesgo que enfrentan en México. Un riesgo tan alto que incluso puede costarles la vida. La defensa de la vida, de la tierra, del territorio, de los cuerpos que también son territorio, es un ejercicio de alto riesgo en México. De acuerdo a las cifras del informe Todos sus nombres, todas sus luchas, publicado por Educa Oaxaca, durante el periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2024, se han registrado un total de 252 atentados a la vida en contra de personas defensoras. Para reflexionar más a fondo, escucharemos un extracto de la entrevista realizada por Laura Quintero, de ML Medios TV, a Neftalí Reyes Méndez, coordinador de Derechos Territoriales de Educa Oaxaca. Me gustaría que nos hablaras a grandes rasgos de qué va este informe y también desde el estudio y la perspectiva que ustedes hacen, cuál es la situación que viven los defensores del territorio y la vida aquí en México. A raíz de una serie de situaciones que venimos documentando desde el 2012, que quisimos monitorear la situación de personas defensoras y cómo se estaba comportando en este momento o en este sexenio el conflicto. Es importante mencionar que la información que yo voy a compartir es solamente la punta del iceberg de la realidad, es decir, no venimos a mostrar una realidad completa, sino un monitoreo que vinimos realizando desde el 2018. También quiero compartir que, por tanto, no muestra específicamente y completamente toda la realidad, pero sí da nociones de cómo se encuentra la situación actualmente en el país en razón de personas defensoras que han recibido ataques directos y principalmente atentados contra su vida en el periodo de entre 2018 y 2024, que justamente concuerda con el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Lo otro que quiero compartir es que estamos muy preocupados por esa situación, que es una situación muy, muy grave y que para nosotros no son números, ¿no?, sino más bien son personas que estuvieron defendiendo algún derecho en estos últimos 6 años y que por esa defensa perdieron la vida. Es por eso que el nombre de la campaña se llama Todos sus nombres, todas sus luchas, porque queremos hacer una reivindicación de todas las personas que fueron asesinadas en este periodo o que sufrieron algún ataque contra su vida, pero que por motivos de tiempo y también por motivos de la entrevista vamos a intentar resumirlos. Bueno, de entrada quiero compartirles que en este periodo fueron asesinadas 225 personas defensoras en todo el país. De estas 225 personas defensoras, empezamos a ubicar cuáles eran sus características de ellas, es decir, qué derechos defendían, en dónde vivían estas personas defensoras, quiénes fueron sus principales agresores, un poco para delimitar la situación, la problemática, y para poder evidenciar cuál era la situación concreta que ellas y ellos estaban viviendo. Encontramos que, por ejemplo, el estado de Oaxaca es el estado más letal para realizar una defensa de derechos. Encontramos que existía, de las 225 personas, 58 personas son del estado de Oaxaca, y ahí siguen el estado de Guerrero con 39 personas, Michoacán con 27 y 17 con Chiapas. Hicimos un ejercicio para ubicar en dónde se encontraba pues la situación más difícil para defender derechos humanos en el país y encontramos que la región del sur sureste es la más letal. Solamente los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas representan el 51% de los asesinatos. Por cierto, se ha caracterizado estos tres estados por ser los que concentran o los que están en primera línea en las estadísticas de pobreza extrema y desigualdad, por ejemplo. A la par que son tres de los estados más pobres, son tres de los estados donde ocurren mayores asesinatos contra personas defensoras. Y también es importante mencionar que de esos tres estados son los tres estados donde también se pretenden implementar una serie de proyectos de desarrollo, megaproyectos, entre ellos proyectos mineros, el proyecto transísmico, el Tren Maya, que fueron los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ubicamos también cuáles eran los derechos que estaban defendiendo, cuáles eran los derechos que estaban defendiendo estas personas, y ubicamos que el 80% de ellas defendía el derecho a la tierra y al territorio y derechos civiles y políticos, principalmente derechos a la libre manifestación y derechos a elecciones y cargos locales. Vemos que el país entonces, de este 100% de personas asesinadas, que son 225, aproximadamente 130 personas defendían el derecho a la tierra y el territorio y los derechos civiles. Esto nos habla de un 80% de personas defensoras que estaban defendiendo estos dos principales derechos. Y todavía si ubicamos un poco más el conteo y el de las personas, vimos quiénes eran estas personas defensoras, ¿no? Estas 225 personas, el 50% pertenecía al sur sureste del país, principalmente defendían la tierra y el territorio y los derechos civiles, y de ellas 140 personas eran personas defensoras indígenas. Esto quiere decir que el 62% de personas que fueron asesinadas, es decir, dos de cada tres personas asesinadas durante el sexenio, pertenecían a un pueblo indígena y el 57% de ellas era campesina. Entonces ubicamos que de pronto el discurso que se estuvo promocionando desde el gobierno federal sobre el desarrollo del sur sureste del país y sobre una atención a las poblaciones indígenas, observamos que son las poblaciones indígenas y las campesinas las más vulnerables o fueron las más vulnerables a ataques contra su vida, contra la vida de personas defensoras y todo ello en el sureste del país. Entonces, ya para finalizar esta primera entrada de datos, también vimos quiénes eran los agresores, ¿no? Es decir, quiénes fueron denunciados como agresores en estos asesinatos y ubicamos que en dos de cada tres casos hubo una participación, es decir, en el 65% hubo una participación directa de poderes fácticos y autoridades locales. Es decir, las autoridades locales, junto con los poderes fácticos, se encargaron de generar este tipo de agresiones contra las personas defensoras. Y una diferencia con el sexenio anterior o con sexenios anteriores es que en sexenios anteriores el gobierno federal era señalado como el presunto responsable de asesinatos de personas defensoras. En este sexenio no vemos o no hay un señalamiento directo de la participación de autoridades federales en los asesinatos. Sin embargo, los poderes locales y poderes fácticos sí que están denunciados como perpetradores de estos crímenes. Y esto nos quiere decir que existen grupos locales que han sido envalentonados en este momento de la 4T y que hubo o hay una debilidad del gobierno federal y de gobiernos estatales por contener a esos poderes fácticos y grupos de poder que en muchas de las ocasiones también fueron señalados como estar ligados directamente con empresas o el crimen organizado. Bueno, este gobierno, o el gobierno pues, pasado, entró pues anunciando, ¿no?, mecanismos para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas. ¿Qué tan, digamos, efectivo o efectivos fueron estos mecanismos, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante, muy buena, y voy a hablar por la situación del estado de Oaxaca, que es la que más conozco con mayor detalle y detenimiento. Una primera observación que quiero hacer para el estado, no solo para el estado de Oaxaca, yo creo que aplica para todo el país, es que existe una ley para proteger la labor de personas defensoras en el país. Es la ley que crea el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Este mecanismo ha sido en reiterados momentos y ocasiones señalado por una falta de operatividad en términos de protección a personas defensoras. Y esto significa que no hay una coordinación efectiva entre las autoridades federales, las autoridades estatales y las autoridades locales. Este mecanismo federal de protección a personas defensoras fue creado en el 2012, viene dando acompañamiento a diferentes personas defensoras. Sin embargo, por ejemplo, en lo que respecta al estado de Oaxaca, en el 2021 fueron asesinados 7 defensores del territorio que defendían en la costa de Oaxaca frente a un proyecto hidroeléctrico. En el primer asesinato, el mecanismo emitió medidas cautelares para proteger la labor de los demás defensores. Sin embargo, el que no hubiera avances en las investigaciones y el que no hubiera medidas colectivas implementadas por el propio mecanismo generó un grado de impunidad tal que durante el 2021 y el 2023, a pesar de que la comunidad contaba con medidas cautelares colectivas, fueron asesinadas 6 personas más. En total fueron asesinados 7 defensores del territorio del Río Verde. Hasta este momento, 2024, no existe ningún avance sustantivo en las investigaciones por parte de la Fiscalía, que debería ser investigaciones de oficio incluso. Son asesinatos de personas y donde debería haber un involucramiento directo por parte de las autoridades estatales y una coordinación efectiva por parte de las autoridades federales. Sin embargo, esto no sucedió. El personal propiamente del mecanismo impulsaron una serie de foros entre el 2021 y el 2023 justamente para reflexionar en torno a las carencias del mecanismo federal y ubicar posibilidades de mejoras. Participamos en 2 de esos foros. Según cifras del propio mecanismo federal, el estado que contaba con mayor número de solicitudes de medidas de protección era el estado de Oaxaca. Esas cifras las compartió el propio mecanismo en estos foros que realizó. Sin embargo, viendo este recuento que hicimos en este monitoreo sobre asesinatos a personas defensoras, vemos que el estado de Oaxaca es el estado con mayores agresiones a personas defensoras. Entonces, hay un dato que no cuadra entre el estado de Oaxaca, reconocido por el mecanismo como el estado que ha pedido mayores medidas de protección, y el estado donde hay o se registran un mayor número de asesinatos de personas defensoras. Y por otro lado, en el sexenio pasado, que concuerda con el gobierno de Alejandro Murat en el estado de Oaxaca, un gobierno priista, es importante mencionar que el mecanismo estatal que se había construido, está el mecanismo federal y algunos estados cuentan con mecanismos estatales de protección también a nivel estatal. El mecanismo estatal es responsabilidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el órgano autónomo de derechos humanos en el estado. Sin embargo, durante el sexenio pasado, con el gobierno de Alejandro Murat, este mecanismo fue desmantelado. Nunca hubo una coordinación efectiva entre las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y garantizar justicia para las personas defensoras o para cualquier otro habitante del estado. El gobierno dijo que había pocos recursos, el gobierno estatal, que no tenía recursos para la protección, y paulatinamente fue quitando a los guardias de seguridad que estaban encargados de la protección de personas defensoras en el estado. Entonces hablamos que en realidad existen en el papel leyes y mecanismos que tendrían que garantizar la seguridad y la protección de personas defensoras, pero en la práctica los datos que hemos monitoreado, los nombres de las personas que fueron asesinadas, dicen lo contrario. Entonces hay algo que no está funcionando bien, y esto tiene que ver con... Además de que no existen recursos para la protección de personas defensoras, además de que no hay una coordinación interinstitucional, el gobierno federal estuvo criminalizando y deslegitimando en cada mañana a diferentes personas defensoras. Es el caso, por ejemplo, de Samir Flores, que contaba con amenazas directas contra él. Sin embargo, el gobierno federal deslegitimó su trabajo en diferentes ocasiones, y resultado de esto ha sido el asesinato del compañero, o el reciente asesinato de Marcelo, el padre Marcelo, en el estado de Chiapas, en el que... contaba con medidas, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno federal siempre estuvo negando la situación tan terrible en el estado de Chiapas, y resultado de esa negación son estos asesinatos tan lamentables de compañeras y compañeros en el país. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.